Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei. Mañana sábado también habrá programa en vivo aquí en Madrid a las 21:30, el domingo también. Y esos programas se emitirán por Radio del Plata en la Argentina entre lunes y martes, ¿sí?, respectivamente. ¿Mente? No había dicho antes que debemos agradecer a Aerolíneas Argentinas, que nos trasladó hasta aquí, a Universal Assistance. Universal Assistance, desde menos Pancho Ibáñez, sí. Que nos cura, nos protege, nos ha curado de casi todas las enfermedades. Vinimos hechos una ruina acá y estamos más sanos que... Sí. Mire, que chicha de aerolíneas. Nos ha curado incluso dos o tres veces de la misma enfermedad. ¿Pero sí, por qué dos o tres veces? Porque la son así, son... Cuando uno tiene la medicina como... Como idea. Y como una idea fija que no puede abandonar, cura. Ahí está. Sí, obispo. El médico que está todo el tiempo. Pensé que era distinto el ejercicio de la medicina. Es así. El médico verdadero llega a un paciente, lo empieza a atender y no lo deja ir. Ahí está. Ya bueno, se va, venga que lo curo de otra cosa. Pero si ya estoy curado. Empieza a ser didáctico. ¿Sabe para qué sirve el paquete básculo nervioso? ¿Sabe bueno, cuál es la función del corazón? No, yo le voy a explicar. Testud capítulo. Oye esto, pum, pum, pum, pum. El corazón. Bueno, sí, el corazón está... ¡Cállese, que está hablando el doctor! Pero señor, ¿pero qué doctor? Manejo. Ya sé que el corazón late, señor. Sí, bueno, mejor vamos a este asunto, por favor. A ver. Vamos a hablar hoy de William Ireland, un inglés, nacido en 1777. Cuenta la crónica que un día, este chico... William volvió a su casa con una nota de su maestro en la que decía que este chico era demasiado estúpido como para desperdiciar dinero en su educación. Es una nota interesante de un maestro. Aquel disgusto fue la confirmación de lo que ya creían en la casa. William era un poco tonto. El padre, que no ocultaba su decepción, que hacía patente cada 10 minutos, mandó a William al bufete de un tal señor Brinkley, y allí le esperaba a William una vida tediosa, como escribiente, como amanuense. Allí empezó a copiar y a copiar contratos y notas y libros de cuentas. Era usual ese trabajo en aquellos tiempos, aquellos sujetos grises. Recordemos a Bartleby, el escribiente. Preferiría no hacerlo, ¿no? Dijo el paisano, pero bueno. Dicen que William se aburría prolijamente en la oficina, hasta que, justamente por aburrimiento, por azar, y también por algún que otro encargo, tuvo acceso a documentos y libros muy antiguos. Un día, jugueteando, decidió enchufarle a un libro muy viejo una dedicatoria a la reina Elizabeth I. Sí, claro. Bueno, de la mejor forma que pudo, consiguió realizar una dedicatoria. Luego fue a un anticuario y le presentó el documento para que le dijera si era auténtico y en tal caso si tenía algún valor. Tras examinarlo detalladamente, el anticuario le dijo que no solo era una falsificación, sino que era muy mala como tal, y le mostró a William Ireland algunas formas más refinadas de hacer parecer que la tinta era antigua, usando una firma especial y envolviendo después el papel al calor, en fin, algunos recursos. William observó aquellos métodos y en lugar de vender un libro terminó comprando un tarro de tinta. De nuevo en la quietud de su despacho preparó una nueva dedicatoria a la reina y el resultado de esta nueva falsificación superaba a la anterior. Esta vez marchó con el libro a casa de su padre, le mostró la ganga que había encontrado en un anticuario, su padre observó con cuidado la dedicatoria, la dio por auténtica, y felicitó a su hijo por haber tenido tanto ojo descubriendo un libro así. Entonces le dijo que siguiera mirando, a ver si en una de ellas encontraba un libro autografiado por Shakespeare. Y agregó, daría la mitad de mis libros por conseguir algo así. Bueno, así empezó este asunto. Información esencial, Shakespeare, de Shakespeare no queda mucho, casi no hay nada escrito. No se conoce ningún texto original, y son mínimos los rastros de su firma y de su caligrafía. Así que está todo por encontrar. El viejo Ireland, Samuel Ireland, el padre, era, como ya hemos sugerido, un obsesionado por la obra de William Shakespeare. Y su hijo, Ireland, William, que no tenía otra intención que congraciarse con el papá, tomó una pluma y comenzó sus falsificaciones. Y así, 178 años después de la muerte de Shakespeare, apareció un contrato de Shakespeare con un actor llamado Hemings, y acerca de asuntos financieros en el Teatro Globo. Ireland corrió al encuentro de su padre y cuando el viejo vio aquel papel, el joven observó por primera vez en su vida un brillo parecido a la alegría y al agradecimiento en el rostro de su padre. Y a partir de ese momento los hallazgos empezaron a multiplicarse. Y todo el material iba a parar a manos del papá. Apareció un pagaré, un borrador de carta, la profesión de fe de Shakespeare, correspondencia entre el escritor y la reina, e incluso una tierna declaración de amor de Shakespeare hacia su esposa, Anita Haraway, con un mechón de pelo que mejoraba todavía el tesoro. Falsificar un mechón de pelo en aquel entonces era fácil. La coartada de este chico William era un misterioso caballero, el señor H., que permitía al joven rebuscar en los papeles de su mansión sin hacer preguntas y que había pedido anonimato, so pena de no dar ningún material más. Samuel Ireland tampoco quería hacer preguntas, dijo el papá, ¿no? ¿Sí? No quería que el menor estímulo rompiera la suerte que estaba teniendo. Además, ahora recibía en su casa el viejo Ireland una interminable procesión de visitas, hasta el punto de que a veces repartía entradas para que lo visitara. Lo fueron a visitar el príncipe de Gales y también el primer ministro William Pitt. Y se cuenta que Boswell, el biógrafo del Dr. Johnson, ¿no?, besó los papeles de rodillas y dijo, esto viene de la pluma de Shakespeare o de la de Dios, dijo Boswell. Hace poco pasamos en Londres por la casa del Dr. Johnson, que está no lejos de su monumento, que queda ahí cerca del Palacio de Justicia. Y la casa del Dr. Johnson es más pequeña que las casas adyacentes de Fleet Street. Entonces está metida en algo que se llama court. Es una cortada. Un pasaje. Una cortada. Son muy lindas de Londres. Y es más chiquita, pero antes de llegar hay un cartel que dice Dr. Johnson House, para allá, una flecha. Entonces voy a ver cómo era la casa del Dr. Johnson. Pero antes de llegar, hay un lugar que no sé por qué, a lo mejor porque tal vez vivió allí, es un lugar que dice Boswell House, o algo por el estilo. Y Boswell fue el biógrafo de Johnson, el tipo que andaba todo el día atrás de Johnson escribiéndole la biografía. Y me llamó la atención que aún después de la muerte había quedado cerca. Y el biógrafo no antes, no después, sino antes. Viene primero el biógrafo y después Johnson. Y está bien. Está perfecto. Está muy bien. Es el biógrafo el que debe arrancar antes que el que vive, que el prócer. Usted no sabe quién es el señor del que le voy a empezar a hablar, etcétera. Claro que sí. Bueno, muy bien. Más suave. Después de esta pequeña digresión, diré que los hallazgos fueron cada vez más espectaculares. Un buen día, el viejo Ireland se encontró leyendo una nueva versión del Rey Lear, supuestamente mejorada. En otro día, amaneció con el manuscrito de Hamlet. Esta vez se llamaba Hamlet, título que después le habrá sido cambiado, por cierto. Y William, ahí escribiendo en su bufete, ahí donde trabajaba, le daba y le daba como un nuevo Shakespeare. Allá por 1795, Samuel el Padre publicó un libro recopilando todos los escritos de Shakespeare que había acumulado en esos años. Esta publicación hizo que lo que hasta el momento era una curiosidad conocida por un pequeño círculo, se divulgase por toda Inglaterra. Y aparecieron expertos que pudieron examinar de primera mano los textos descubiertos y algunos también empezaron a sospechar que tal vez no eran del todo legítimos. En eso estaban cuando apareció una obra entera inédita de Shakespeare. Se llamaba Vortigern. Parece que William Ireland la había escrito de principio a fin. Para este drama, Ireland consiguió nada menos que una representación teatral en abril de 1796, y más precisamente en el Drury Lane. Nada menos. ¿Eh? Nada menos. Están dando Sherk ahora. Bueno, William y Samuel Ireland cobrarían un suculento porcentaje de los ingresos. Viene el estreno, se estrena Vortigern, se anuncia el estreno de Vortigern, y llega la presentación. Fue la primera y única presentación. La historia la recuerda como una tarde insólita. Entre el público estaban los convencidos de la autenticidad de la obra y también los que la negaban. De pronto, alguien subió al escenario a vociferar en contra y los dos bandos del público empezaron a los naranjazos. Alguien peló una naranja y empezó a repartirla entre los actores que estaban recitando sus versos para que se llenara la boca con otra cosa que no fueran justamente esas líneas espantosas. Los actores se comieron las naranjas y empezaron a hablar con naranjas en la boca, aterrorizados por miedo a que los mataran. Todo terminó en caos y la obra se suspendió. A partir de ese momento comenzó la desgracia para los Ireland. Todo el mundo acusaba al viejo de ser el autor de las falsificaciones, entendiendo que el hijo era incapaz de conseguir escribir algo que pudiera engañar a alguien. Y el propio viejo Samuel no sabía lo que le estaba pasando porque tampoco creía que su hijo fuera capaz de producir siquiera falsedad. William, que no aguantaba más, publicó una breve confesión en 1796. Aseguro al mundo, confesó Ireland, que no tenía ninguna intención de seguir. Mi objetivo solo era darle una alegría a mi padre. Con eso estaba satisfecho y seguía, ¿no? El viejo Samuel Ireland murió en 1800 creyendo que todos los originales que tenía de Shakespeare eran de Shakespeare. Como epílogo de esta historia, les digo que William se casó dos veces y que estuvo preso por deudas. Sobrevivió vendiendo copias verdaderas de su falsificación. Muy bien. William publicó con seudónimo sátiras políticas y novelas, y también publicó escritos en los que ponderaba un tal Ireland, o sea, a él mismo, maltratado por todos los literatos. Vivió en Francia, se entrevistó con Bonaparte y recibió la promesa de un puesto en la Biblioteca Nacional, pero Napoleón murió y él tuvo que dejar el país. Su obra más conocida es hoy la que se llama Confesiones de William Ireland, en la que cuenta en detalle todo lo que contamos ahora nosotros, ¿no? Murió pobre en 1835. Ah, no, murió pobre. Murió, sí. Claro, yo creí que era murió. Pobre, sí. En 1835. el 24 de abril, para más precisión. Hasta por un día la pifió. Un día después de la muerte de Shakespeare. El libro que publicó su papá recopilando la obra falsa de Shakespeare es una obra muy cotizada entre los libreros de antigüedades. Y los originales de, las falsificaciones son tan valiosos que se han comenzado a falsificar. Así es posible que quien posea uno de los manuscritos originales de Vortinger no tenga más que una falsificación actual de una falsificación hecha por William Ireland, falsificando su original de 1795, de una supuesta obra teatral que Shakespeare no escribió jamás. Uh-huh. Qué hermosa. Qué hermosa historia. Bella historia, ciertamente. Después de todo, las historias de Shakespeare también eran falsedades. Por supuesto. Eran cosas que no habían sucedido. Y además se demuestran aquí otras cosas. En principio, si hay una desgracia para Ireland, siempre es Inglaterra. Permítanme el pequeño comentario. Pero sabemos, Alejandro, aparte de los falsificadores, que les dicen Koroliok, o sea, reyesuelos en Rusia, que les dicen Leonardos, nada menos. Es un falsificador que se llama Leonardo, en Italia es interesante. Que esto tiene mucho más que ver con la verdad y la mentira. Sabemos que las verdades en general son relativas. Borges solía decir esto, bueno, la dedicatoria que hay en Luna de Enfrente, dice, yo autor, tú lector, nuestras nadas poco difieren. El mismo Pierre Menard no es otra cosa que, una reflexión acerca de este tipo de reescrituras, para llamarlas de algún modo. Estaba pensando también en esa escuela de filosofía de la parresía que hubo en Grecia, que tenía un líder, el Parresiastés, y cuya única misión era decir la verdad siempre, pero no la verdad epistemológica, lo que se les cruzara por el mate. Que si había algo real e imposible de copiar por otro pensamiento, era esa verdad. Los exterminaron a todos en menos de una década. Y esto también explica algunas cosas. Y después pensaba lo de las mentiras piadosas. Como si alguna mentira estuviera justificada por la piedad. La piedad y la verdad nunca se llevan bien. Porque de todo esto concluimos en que finalmente, toda obra de ficción es una falsedad. El problema es cuando se cambia el género. Sobre todo, digo, nosotros que vivimos estos tiempos que corren, estos tiempos tan agitados e interesantes, sabemos que sí hay otro tipo de falsificaciones y de mentiras, que son aquellas que, repetidas, pueden ser tomadas por gente incauta o ignorante o malintencionada por verdades. Y a veces esas mentiras, esas patrañas, esas falsificaciones pueden causar el daño y el pesar de todo un pueblo. Frente a esas sí es que nos plantamos, Alejandro, con la misma verdad que venimos sosteniendo malamente o de a poco desde nuestras ínfimas posibilidades, y a esas les decimos mentiras. Mentiras, canta Gardel. Adelante. Callabas mi margarita, yo que soy tan buenazo, mate una flor, y mientras despacito la deshojaba, mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor, mucho poquito y nada le preguntaba, me ama mi amor, y aquella flor sargarante me cortó. Ella siempre suspira pensando en vos, pero esta vez me dio la flor. Alentó con tal fuerza la florecita, y un domingo temprano pobre valor, y mientras vos bajabas a la capilla, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor, envuelta entre la nieve de tu mantilla te hablé de amor, y al darme el sí tu cara se sonrojó,